65. Zona de Piazza di Spagna. Fíjese en el plano de la página 90 del folleto. La escenográfica Piazza di Spagna, a la que está dedicada la pista número 66 de la audioguía, es uno de los lugares más emblemáticos de Roma. Su monumental escalinata, que asciende por la ladera de la colina hasta alcanzar la iglesia de Trinità dei Monti, es un lugar habitual de reunión para romanos y turistas, que confieren a estos célebres escalones un ambiente único. Junto a la plaza, la retícula de calles que termina en la concurrida Vía del Corso constituye una de las zonas más elegantes de la ciudad. Especialmente célebres son la Vía Condotti y la paralela Vía Frattina, donde se encuentran representadas las firmas de moda más exclusivas. En la zona alta de la colina se encuentra la Villa Medici, actual sede de la Academia de Francia. En caso de encontrarla abierta, no dude en pasar al jardín para ver la delicada fachada interior de este palacio renacentista. Si desde la Piazza di Spagna fuéramos dando un paseo hasta la iglesia de Santa María de la Victoria, en el extremo derecho del plano, iríamos encontrando a nuestro paso un buen número de monumentos de interés, ligados en buena parte a los dos principales artistas barrocos, Bernini y Borromini. En primer lugar, encontraríamos el Palacio de Propaganda Fide, que servía de lugar de formación para los jóvenes misioneros. La sencilla fachada de este edificio en la propia Piazza di Spagna fue diseñada por Bernini y años más tarde Borromini construyó la que se asoma a la calle de Propaganda. La desbordante fantasía del artista puede apreciarse en cada uno de sus detalles ornamentales. Contiguo a este palacio se encuentra la iglesia de Sant'Andrea delle Frate, cuyo originalísimo campanario y el tambor de la cúpula también fueron diseñados por Borromini y que alberga en su interior dos de los ángeles esculpidos por Bernini para el puente de Sant'Angelo. Bernini es responsable igualmente del diseño de la conocida Fontana del Tritone, que se encuentra en la Piazza Barberini. En su tiempo los romanos la llamaban la Fuente del Tritón Sonante, por el silbido que emitía entonces el chorro de agua que salía de la caracola. La plaza recibe su nombre del Palacio Barberini, construido por el Papa Urbano VIII Barberini y diseñado en parte por nuestros dos artistas. Hoy es la sede de la Galería Nazionale d'Arte Antica, con cuadros celebérrimos como La Fornarina de Rafael y los retratos de Enrique VIII y Erasmo de Rotterdam. En esta plaza tiene su arranque la serpenteante Vía Vittorio Veneto, una de las calles con más glamour de la ciudad, llena de restaurantes y hoteles de lujo. Pero en ella, por contraste, se encuentra también la iglesia capuchina de Santa María de la Concezione, cuya escalofriante cripta está cubierta con tierra traída de Jerusalén y decorada con los huesos de miles de frailes. Por fin, cierran la Vía Barberini dos interesantes iglesias: Santa Susana, famosa por su equilibrada fachada barroca, que proporcionó a su arquitecto, Carlo Maderno, el honor de ser elegido como arquitecto de San Pedro. Y al otro lado de la calle, la iglesia de Santa María de la Victoria, meta última de nuestro hipotético paseo, que alberga una de las esculturas supremas de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa, descrita con detenimiento en la audioguía.